lector de Así Prensa nos preguntaba, ¿cómo hacer con el tema de las universidades católicas que no son católicas? Se refería especialmente a algunas noticias recientes en distintas partes del continente, ¿no? El hecho de que la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, la universidad más emblemática católica de los Estados Unidos, la universidad católica, digamos así, símbolo, haya decidido invitar al presidente Obama para la clausura del año, lo cual no tiene nada de malo porque se está invitando al presidente de los Estados Unidos, pero que al mismo tiempo se le quiera conceder un doctorado honoris causa en derecho al presidente más pro-aborto de la historia de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos nunca había escogido a un presidente que tuviera un récord previo como senador, en el caso de Barack Obama como senador del estado de Illinois y luego como senador de la nación, que tuviera un récord, decía, más pro-abortista que el de Obama, y que hubiera hecho las promesas más pro-abortistas como las que hizo Obama durante su campaña. Entonces, ciertamente, muchos obispos, incluyendo el presidente del episcopado norteamericano, el cardenal Francis George, han expresado su profunda desazón, su profundo malestar con esta forma, digamos, de abordar el tema de la vida cristiana y de la identidad católica, que es obviamente a favor de la vida. Pero hay otros problemas también. En la Universidad de Georgetown, una universidad jesuita muy famosa, se traen las cruces de nuevo, los crucifijos de nuevo a las aulas, que se habían retirado porque podían ofender a los no creyentes, que eran alumnos de una universidad católica, y los alumnos y los profesores protestan masivamente por este acto de, entre comillas, imposición, ¿no? En el Perú, la Universidad Católica le pone un juicio al arzobispo de Lima porque quieren mantener el control sobre los bienes del donante que donó los bienes precisamente para que se creara la Universidad Católica con una intención específica, que la Universidad Católica fuera católica, porque el donante, el famoso don José de la Riva Agüero, era un católico convicto y confeso, fidelísimo a las autoridades de la Iglesia y al Santo Padre. Entonces no cabe ninguna duda sobre la intención de José de la Riva Agüero, que la universidad fuera una universidad católica. Ahora le están poniendo juicio para que la identidad profundamente agnóstica de las facultades más importantes que tengan que ver con el pensamiento, como son las de humanidades, las de pensamiento, las de filosofía, las de ciencias sociales, etcétera, están justamente opuestas a las enseñanzas de la Iglesia, están colmadas por agnósticos orgullosos de su posición. ¿Hay algún problema con que agnósticos enseñen en la universidad? No, no hay ningún problema. ¿Hay algún problema con que enseñen en una universidad católica? Sí, deberían enseñar en otra universidad. Hay 30 universidades en el Perú, ¿no? Y lo mismo se puede decir de otras universidades católicas en otras partes, pero hablo de lo que conozco. Entonces, ¿qué hace la Iglesia respecto de esto? Nos pregunta este amigo que se ha informado de este y otros escándalos, ¿no? Como el hecho que 13 universidades en Estados Unidos, todos los años, universidades católicas, todos los años presenten una obra profundamente anticatólica, profundamente abortista, pro-homosexual, que se llama Los Monólogos de la Vagina, ¿no? La Iglesia tiene una enseñanza. Existen muchas enseñanzas al respecto, pero probablemente la más importante, la más reciente y la que mejor resume la identidad de una universidad católica es este maravilloso documento, esta exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II llamada Ex Corde Ecclesiae. Es decir, desde el corazón de la Iglesia, salida del corazón de la Iglesia, porque es así como surge la universidad. No solamente la universidad católica, hay que recordar que las universidades fueron instituciones creadas por la Iglesia. La famosa Universidad de París, o de Bolonia, o de Padua, que son las primeras universidades en existir, fueron creadas por la Iglesia. Las primeras universidades que se crearon en el continente latinoamericano, como por ejemplo la Universidad de San Marcos en el Perú, en Lima, son universidades que tienen una identidad sumamente importante desde el punto de vista de la Iglesia. Fueron universidades creadas por la Iglesia y puesta en el caso del Perú, por ejemplo, y no solamente del Perú, de la Orden de los Dominicos, que era una de las órdenes más conocidas por su formación teológica e intelectual, ¿no? Entonces, es importante saber que este documento de Excorde Ecclesiae plantea claramente cómo la libertad académica convive con la fidelidad a la doctrina de la Iglesia, que no están opuestas como pretenden señalar quienes están bien acomodados, bien pagados, bien comidos en las universidades católicas y que ayudan a que estas universidades católicas no sean católicas, ¿no? Aduciendo que la Iglesia respeta la libertad de pensamiento y la libertad de investigación. Por supuesto que la Iglesia la respeta, no solamente la respeta, la inventó, ¿no? Y la alienta. Pero donde hay pensamiento católico, donde hay personas con identidad católica, obviamente que esa libertad de pensamiento va a seguir el curso propio de la fe y va a buscar crear intelectuales, profesionales, pensadores, que desde la perspectiva católica propongan alternativas de talla, de categoría científica, de categoría investigativa. Nada de eso sucede. Estas universidades están repletas de mediocres que no hacen ningún aporte significativo al campo de la investigación, y si lo hacen es en el campo de la ciencia, donde, digamos, no está en juego el tema de la fe. Y por otro lado, la Excorde Ecclesiae también habla de la necesidad de que en la universidad exista una comunidad, que la universidad no sea un negocio, una empresa, donde los alumnos son al mismo tiempo los clientes y las ovejas que son esquilmadas, ¿no? Sino que se convierta en una auténtica comunidad, que es como originalmente se concibió la universidad por parte de la Iglesia, como una institución para vivir el discipulado, la cercanía, la transmisión de conocimiento en el marco de una comunidad creyente y celebrante. Entonces, ¿qué cosa hacer? El amigo nos pregunta si es que la Iglesia puede tomar medidas para fulminar de alguna manera a estas universidades que no son católicas. Eso en realidad sirve de poco. Les he puesto el ejemplo de la Universidad de Georgetown, donde los mismos alumnos y la facultad, los profesores, se rebelan a que las cruces regresen a los salones. Han regresado igual, gracias a Dios. Pero la Universidad de Georgetown sigue enseñando lo que quiere, ¿no? Y cuando hay padres católicos que tienen hijos católicos, que han estudiado en colegios católicos, que quieren que los hijos vayan a una buena universidad pero preserven la fe, pagan lo costoso que es una universidad privada, como son usualmente las universidades católicas, esperando que los hijos precisamente se formen en un ámbito de exigencia académica, pero al mismo tiempo mantengan la fe. Y eso no sucede. Lamentablemente no sucede. Y en consecuencia se convierte en una estafa. Los padres se sacrifican, se matan para que los hijos vayan a una universidad, y la universidad se convierte en una trituradora de la fe. ¿Qué cosa se puede hacer? Bueno, la buena noticia es que existe una reversión en estas tendencias. El hecho de que la Universidad de Georgetown esté regresando a los crucifijos, el hecho de que hace 6 años no eran 12, sino 32 las universidades que presentaban en los Estados Unidos, las universidades católicas que presentaban en Estados Unidos los monólogos de la vagina. Y el hecho de que hoy en día nosotros nos encontremos con una aproximación a la universidad, que nosotros nos encontremos con una aproximación a la universidad católica renovada, es un signo de esperanza. Pero hay algunas universidades que por su volumen, por su tamaño, por el número de profesores y de alumnos, y por lo lejos que han ido en la pendiente agnóstica, realmente apostar por su retorno a la Iglesia es una apuesta que yo considero que es gastar recursos, ¿no? Y en ese sentido, personalmente, esta es una opinión de quien les habla, personalmente, creo que debería considerarse la posibilidad, la Santa Sede debería considerar la oportunidad de retirarle el carácter de católica a determinadas universidades, especialmente aquellas que llevan el nombre de pontificias, ¿no? Y ver de concederle ese nombre a otras universidades que son realmente católicas, porque esa es la buena nueva. que existen universidades católicas que están surgiendo y que realmente forman a sus profesionales en la fe, a sus estudiantes en la fe, que crean comunidad católica, que ofrecen recursos espirituales para el desarrollo espiritual y humano de sus alumnos, y en consecuencia que se convierte en una verdadera fuerza espiritual y en una verdadera fuerza intelectual. Y obviamente una vez que se les concede la identidad de pontificias, esa identidad de pontificia tiene que estar sujeta a una revisión anual. Mi sugerencia, ¿no? Pero mientras no suceda eso, nosotros tenemos que saber, y especialmente los padres de familia, tienen que saber separar el heno de la paja, ¿no? Y tienen que saber que existen universidades que tienen el nombre de católicas y que no lo son, y que tienen que cuidarse mucho de que los hijos vayan a esas universidades. ¿Eso significa que no deberían ir? No. Eso significaría que deberían ir si es que tienen otras fuentes de alimento católico, otra fuente de formación católica, otra fuente de valores espirituales, de nutrición espiritual, y que en consecuencia van a ir a la universidad a aprender cosas técnicas y sobre todo a defender la fe, a pesar de que sea una universidad que se llame católica. Si los hijos, las hijas están en capacidad de realizar esto, entonces que vayan a esa universidad. Si el padre está esperando que esa universidad complete la formación católica que puede haber recibido en el colegio, eso no va a pasar, salvo que sea una universidad auténticamente católica, que gracias a Dios existe. Que tengas un buen día.